30.000 metros de altura. Corre poquito que pierdo la vida. Esa fue mi mayor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme me llevó. Me colgó todo el cuerpo de besos y abrazada con el charro lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. Desde la puerta se saluda en la palma. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme me llevó. Me colgó todo el cuerpo de beso y abrazada con el charro lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y a tirarme a matar de verdad. Olvidar a esa ingrata perjura. El mi cara me supo engañar. ¡Ay, no! Gracias público, gracias Santiago y gracias a todos los que han estado aquí participando y apoyando a todos los artistas que han pasado en este escenario. Hasta otra oportunidad, si Dios así lo quiere. Gracias.